Bueno, bienvenidos todos a esta celebración de Navidad, seguramente después de una semana agitada, pero con los preparativos de ayer y las compras y la comida y todo esto. Bueno, ojalá que hayan tenido la oportunidad de un poquito descansar hoy, si pudieron, y poder disfrutar esta celebración de la noche de Navidad. La Navidad es un nacimiento, estamos celebrando precisamente un nacimiento. Pero claro, si cualquier nacimiento de un hijo, de un nieto, de un sobrino es celebrado, este nacimiento es celebrado de un modo bien distinto. Hay más fervor que con el nacimiento de un hijo, de un nieto, un sobrino. Celebrar siempre será darle un significado a un acontecimiento. Si celebro un nacimiento de un hijo, un nieto, es porque lo interpreto como algo lindo, como algo bueno para mí, para nosotros. Y si celebramos este nacimiento de Jesús de un modo tan solemne y especial, quiere decir que nosotros le damos un significado tremendo, enorme, en nuestra vida. Por eso es que la celebración de la Navidad nos afecta, toca nuestra vida, por el significado que nosotros le demos. Tal como cualquier acontecimiento puede ser lindo como un nacimiento, como dije recién, puede ser duro como un divorcio, la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, el significado que yo le dé a ese hecho es lo que me va a afectar, más que el hecho mismo. Porque si me echan del trabajo y yo me siento que soy un desastre, entonces me sentiré peor que cualquier otra persona que perdió el trabajo pero se siente bien consigo mismo, o si un ser querido se muere y yo me considero absolutamente inútil sin ese ser querido, ese significado que le doy a mi vida me dolerá mucho más que la misma pérdida. Los significados y las interpretaciones que le demos a nuestros acontecimientos son los que nos afectan. Y si la Navidad no nos afecta es porque no le damos ningún significado. La palabra de Dios nos ayuda a significar la Navidad, que por supuesto tiene una primera significación básica, que es una reunión familiar. Y ya eso está bueno, diríamos. Nos sirvió para besarnos, regalarnos, brindar de ser familia, sentarnos en torno a una mesa. Digo, ya eso es muy bueno. Pero venimos a esta otra celebración, a esta otra familia ampliada, que es la Iglesia, para descubrir el significado de este nacimiento, para que este nacimiento tan único nos afecte de una manera única. Y nos ayuda, bueno, la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ayer por la noche, en la misa de la noche, al nacimiento de Jesús se le daba un significado. El Evangelio de Lucas dice lo que hoy la salmista cantaba cuando cantábamos todos, ¿no? Lucas dice, hoy nos ha nacido un Salvador. Este nacimiento es el nacimiento del Salvador. Y el Evangelio de Juan le da otra interpretación parecida al nacimiento de Jesús. La palabra, dice Juan, la palabra que para los hebreos, los judíos, el Dabar, es Dios creando, es la palabra creadora, la palabra omnipotente, la palabra que desde siempre estaba junto a Dios y era Dios, esa palabra, Dios, se hizo carne. Se hizo frágil, hombre, humano, vulnerable. Esto es lo que los cristianos interpretamos desde la fe con este nacimiento. Nos ha nacido un Salvador, es Dios hecho hombre, es Dios el distinto, el distante, el totalmente otro. Dios no es hombre, es Dios. Bueno, la Navidad lo convierte a Dios en un ser humano, como nosotros, ni más ni menos, a excepción, por supuesto, del pecado que no tuvo Jesús, pero igualmente frágil, vulnerable, afectable por los hechos de la vida, viviendo en un mundo imperfecto, difícil, violento, pero también en un mundo de familia, de celebraciones, de fiestas, de amores, de abrazos y de besos como el nuestro. La interpretación entonces de la Navidad, la primera que surge para compartir es esta: Dios se hizo hombre y viene como Salvador. Y esa interpretación afectará nuestra vida si logramos comprender qué significa que al hacerse hombre Dios salva al hombre. ¿Por qué lo salva? ¿Lo salva y de qué en todo caso? Lo salva nuestra vida, Dios, al asumirla como propia, siendo que no lo era, la asume como propia y empieza a ser un humano más. ¿Y esto qué significa? Que Dios asume la humanidad con toda la belleza que significa tener una mamá, un papá, una familia, un pueblo, una patria, tener un Dios, tener amigos, tener un trabajo, pero también con todas las asperezas, las adversidades de la vida. A Jesús le toca vivir un mundo tan violento, tan injusto, corrupto, y egoísta y signado por grandes debilidades como el nuestro, distinto, pero ni más ni menos frágil y degradado. Y entonces desde el cielo, desde ese mundo perfecto y celeste, viene a la degradación de la condición humana y la asume como propia. Y al asumirla, la salva. Cada vez que nosotros estamos en conflicto, en cortocircuito, con la vida humana, con nuestra condición humana, con lo limitado que es mi marido, que es mi mujer, con lo erráticos que son mis hijos, con lo imbancable que son mis viejos, con lo limitada que es mi condición laboral, con el país que tenemos, que todo el día estamos a las puteadas a veces con el país que tenemos. Cuando estamos para atrás con el hecho de ser humanos y vivir un mundo humano, y no le permitimos al mundo de los hombres ser lindo y a la vez, y siempre a la vez, feo. Cuando no nos reconciliamos con nuestra propia realidad y la asumimos y la abrazamos como nuestra, esta es mi condición. Porque, a ver, lo malo no está fuera mío, está también fuera mío, pero está también dentro de mí. También dentro de mí hay fragilidad, debilidad, incoherencia, violencia, rencor, envidia. Digamos, la degradación no está en la realidad externa solamente, sino también está en mí. Y entonces, la Navidad significa que Dios se hace hombre y asume para sí mismo esta condición gloriosa y degradada de ser humano. Y por eso es que es Dios el que tiene que enseñarnos a ser humanos, siendo que Él no lo era. Viene a hacerse hombre para enseñarnos a ser humanos y a salvar nuestra vida en la medida en que la abrazamos, sobre todo nuestro presente, lo abrazamos con piedad, con amor, con respeto. Nunca, ojalá, lo tomemos con desgano, con desprecio, con ganas de revolear mi vida a cualquier lado, sino al revés, con la piedad y el respeto y el cuidado que una condición débil, frágil, limitada y enferma lo necesita, lo amerita. Estamos gozando y disfrutando siempre de lo mejor de ser humanos, padeciendo lo peor de serlo. Y en esto consiste ser hombre. Y por eso es que Dios se hace hombre y salva la vida al abrazarla para Él, para sí, y enseñarnos a que nosotros abracemos también nuestra propia condición. Y fíjense, hacernos cargo, yo diría, de lo peor de ser humano es un paso imprescindible para poder hacernos cargo de lo mejor de ser humano. ¿Qué es lo mejor de ser humano? Lo dice el Evangelio de Juan de hoy. La palabra vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Ayer el Evangelio de Lucas decía que María recostó al niño envuelto en pañales en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. No había lugar para Dios cuando nació. Dios vino al mundo y el mundo no lo recibió. Bueno, pero a los que sí lo reciben, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. ¿Y qué es entonces ser hombre, mujer, ser humano? ¿Qué significa? Caminar por la vida, por este tendal que a veces se convierte en nuestra vida por tantas frustraciones, fracasos, dolores, impotencias, mezquindades. Caminar por ese tendal que es la condición humana, débil y degradada, pero con la libertad interior de haberla abrazado como hija, como hijo amado de Dios, que nos hace esa condición, nos hace libres. Libres de poder vivir en este mundo, no como esclavos del pesimismo, sino con la dignidad de abrazar lo peor de nosotros y de los demás, queriendo vivir lo mejor de nosotros y reconociendo lo mejor de los demás. Reconciliarnos con lo peor del ser humano, asumir, hacernos cargo de lo mejor de ser humanos, ser hijos de Dios. Y entonces vamos transitando esta pobre, entre comillas, condición humana, siendo ricos por la fe, por la esperanza y por la caridad, por la solidaridad. No hace falta entonces vivir en un mundo perfecto, tener un matrimonio perfecto, tener un párroco perfecto, tener una comunidad perfecta, tener un país perfecto para empezar a ser feliz. Todos, con el cura que nos toque, la comunidad que nos toque, el marido, la mujer, los hijos, la familia, que nos toque, estamos desafiados en este día a decir, me hago cargo de ser solo humano, me hago cargo de ser hija, hijo de Dios y honrar esa condición divina que todos tenemos viviendo en la fe, en la esperanza, en el amor, con la frente alta, diríamos, con motivos para celebrar la vida y este nacimiento. Y entonces, bueno, a partir ya de mañana, ojalá retomar nuestra propia vida, nuestra propia rutina cotidiana, con más paz, porque la abracé como mía, no la rechazo, la asumo, me reconcilio con mi vida y trato entonces de honrarla, celebrándola, amando, creyendo, esperando y compartiéndola entonces con las personas queridas. Bueno, que este niño, que es nada menos que Dios hecho hombre, que este niño nos enseñe a ser humanos. Y para eso entonces, que renovemos en este día lo que más de Dios, lo divino que hay en nosotros tenemos, ¿no? Que es nuestra fe, nuestra esperanza, el deseo de amar con más pureza de corazón. Bueno, feliz Navidad a todos y ya al final de la misa daremos una bendición especial para ustedes y sus familias.